digitales y tradicionales también, que más de 400 personas combaten un fuego, un incendio forestal en La Rinconada, allá en los páramos de Otavalo. Este incendio se dio a partir del miércoles, así que no ha sido todavía aplacado. Varios comuneros y aparte también personas, bomberos y también personas capacitadas para apagar estos incendios siguen tratando de luchar. El día de ayer, en la mañana, justo del 20, de este viernes 23 de agosto, se había aplacado un poco, pero por estos estas ráfagas y vientos bastante fuertes que estamos sintiendo en estos días, Vivi, nuevamente se volvió a prender las llamas y todavía no hay noticias de que esté por extinguirse este incendio. Así que, por favor, a todas las personas que todavía están de vacaciones, a los chicos y chicas que van a asistir a los páramos, que van a asistir a las montañas, a los cerros, no hagan, o si van a hacer fogatas, primero hagan un circulito con piedras, excaven un poquito, retiren el pajonal que está ahí para hacer la fogata. Esto va a ayudar a que no se propague tan rápido el fuego y el incendio, no se cree un incendio. Y también, cuando ya se vayan, procuren haber apagado también la fogata que prendieron. Lancen un poquito de tierra, tapen, muevan, remuevan, quiten las piedritas, para que se apague, ¿no? Y no se vuelva a prender. Recuerden que las personas que causan incendios también tienen una pena privativa que nos da el Código Orgánico Integral Penal. Así que con esa reflexión, porque claro, vemos que en Brasil y en la parte de Bolivia se está quemando bastante la Amazonía. Gracias, Edu, por la información. Así es, último, en esta época del año siempre se recibe ese tipo de noticias, ¿no? Incendios en los páramos, incendios en las montañas, y claro, el mundo está conmocionado también con el incendio del pulmón del mundo. La Amazonía, territorio de Bolivia, Brasil, pues se está incendiando, y muchos países, pues gracias a Dios, han dado su colaboración para proteger esta área, esta zona. Y bueno, también como dijo Edu, casi todos los incendios pues son provocados por los seres humanos, así que tengamos un poco de conciencia, también no arrojar basura, muchas cosas de la basura que arrojamos son las que causan el incendio con este clima, con este sol tan fuerte que tenemos en estas épocas del año. Así es, con esta pequeña reflexión también le damos los buenos días a Alexis en controles y a Panchito también, que se encuentra laborando aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a ustedes también darles la cordial bienvenida a todos quienes se están conectando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com y también en las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, Vivi? Claro que sí, en las redes sociales nos encuentra como Plan Ideal EC, tanto en Instagram, también en Facebook nos encuentran como Plan Ideal, así que ahí atentos que ya estamos con nuestro Facebook Live de todos los sábados de 11 a 12, así que pendientes que estamos nosotros igual ahí conectados y viendo sus comentarios, sugerencias, siempre un gusto complacerles. Este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado, y por qué no, en esta época de verano, ponerle unas cortinas más llamativas a la sala, ¿no? Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerden que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. A Cosméticos Seitu para hombre y para mujer es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Y para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si puedes conocer más sobre toda su gama de productos, puedes mandar un WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Hay promociones para este mes. Así es, chicos, así que pendientes también ahí con nuestros auspiciantes, que también los pueden visitar en sus redes sociales. Y bueno, también queremos recordarles que aquí también nos pueden escribir directo a nuestro número de WhatsApp al 0939-52-6463. O también llamarnos directamente aquí a cabina, en vivo y en directo al 2220-966. 2220-966 o 0939-52-6463. Nuestras líneas directas habilitadas de 11 a 12 todos los sábados. Así es, las líneas calientes ahí. Y bueno, también este sábado les queremos, como ya les dije, tenemos mucha información y les queremos contar cuáles son los héroes borrados de la fase 4 del mundo Marvel. Además, ustedes sabían que el Fondo Antiguo Municipal tiene 2.000 libros valorados exactamente en más o menos $500,000, ese poquito. Y también, un niño de 8 años ganó el premio Fotógrafo Revelación del concurso Rey Arupo. Y para completar, este sábado 24 de agosto, entrevistaremos a los muchachos de Chulpi Tostado, que nos vienen a presentar su nuevo álbum titulado La Vida Es Hoy. Vienen con 6 nuevas canciones. Muy interesante. Y bueno, Edu, ahora sí, paremos de hablar y disfrutemos de los éxitos de este fin de semana. ¡Paremos entonces! Así es, vamos a escuchar a Swing Original Monks con Fiesta Popular. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la que oficios varios, la de la vida alegre con la y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar. Popular. Ahí estaban sonando los chicos de Swing Original Monks con Fiesta Popular para prendernos en esta mañana de sábado en compañía de Plan Ideal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oigan, hemos empezado al máximo, ¿no? 120%. Y ahora les queremos contar que el Fondo Antiguo Municipal tiene 2.000 libros que valen $500.000, como les contamos en los titulares. Pues bien, el Fondo Antiguo Luciano Andrade Marín acoge en sus estanterías 13.000 volúmenes publicados entre 1523 y 1950. De ellos, 3.000 pertenecen a la sección nacional y 2.000 fueron evaluados en primera fase. Esta selección fue valorada en $500.000. Pablo Carrión, responsable del Fondo Antiguo Luciano Andrade Marín de la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, da a conocer que esta colección se concretó en 1990, cuando se tomó la decisión de separar los libros antiguos. Sin embargo, fueron colocados en una sala en la planta baja donde había humedad, lo que provocaba el deterioro. En el 2006 se vio la necesidad de restaurar el fondo antiguo y ponerlo en valor, dice Carrión. Entonces se mudó toda la colección al primer piso donde hay más ventilación. El Instituto Nacional de Patrimonio hizo un trabajo de refuerzo de la estructura del piso para que soportase tan tremendo peso. Lo siguiente fue crear la sección nacional, que en un inicio contó con 2.000 volúmenes. La sección extranjera, por otro lado, suma 10.000 libros. El proceso continuó con la catalogización y evaluó una obra nacional. Para ello se contrató al bibliógrafo Gustavo Salazar, quien realizó la actividad durante el segundo semestre del 2018. Esta biblioteca fue creada por personajes que creían que la ciudad debía tener una biblioteca, dice Salazar, para explicar el contenido de la misma. Fue fundada hace más de 125 años por Leonidas Batallas y se convirtió en una biblioteca muy estimada. A lo largo de las décadas ha recibido libros autografiados de autores como Augusto Arias, Gonzalo Saldubilde, Jorge Carrera Andrade, indica Salazar. La catalogación y avalúo de la sección extranjera está pendiente por el momento, debido a temas presupuestarios. Ahí estamos. No hay que olvidar eso. Salazar adelanta que en esta colección también hay otras obras muy preciosas, como una edición de Horacio traducida al castellano y publicada en Salamanca, o el Tratado de Medicina y Ciencia de Marcus Ambrosi, impreso en Venecia en 1523. Muy interesante todo esta noticia, Edu, que nos has traído el día de hoy. Y ahora pues vamos a escuchar a un gran talento de los muchachos de Guayabo. ¡Nuestros amigos de Guayabo! Sí, y ahora vienen con su más reciente estreno, que se titula Verdes Ladrones. ¡Saludos, chicos! Camellar en la mañana, mientras las ratas dictan la constitución. Dicen que necesitamos esperanza, y ellos dicen que armando una revolución. América te canta. se vuelvan toda la plata, va a ponerme a fumanchar. Latinoamérica te canta, reclamando libertad, que no se vuelvan toda la plata. Bueno, ahí estábamos con los chicos de Guayabo y con su canción Verdes Ladrones. Y bueno, ahora llegó el momento de contarles que un niño de 8 años, así, con tan solo 8 años, ganó el premio fotógrafo revelación del concurso Rey Arupo. Tan solo el 16 de agosto de 2019 se conoció el ganador del premio fotógrafo revelación dentro del concurso de Twitter que premiaba a las mejores imágenes de Arupos. Por eso lleva el nombre de Rey Arupo. Rafael Lugo Naranjo, creador del concurso, anunció en su cuenta de Twitter que la categoría ya tenía un vencedor. El ganador de esta categoría es Jerónimo Camacho Febres Cordero, un niño de 8 años que encontró la cámara de su madre y empezó a fotografiar árboles de arupo. Genial, ¿no? El pequeño fue entrevistado en el programa Andrés del Mono López de una radio amiga. Ahí él cuenta que encontró la cámara de su madre y se preguntaba qué habría ahí. Hasta que la tomó y moneando aprendió a tomar fotos y cuenta que le encantó la fotografía. Un nuevo fotógrafo. El fotógrafo revelación de El Rey Arupo también contó que mi mami no me dejaba usar la cámara hasta que se enteró que tomaba lindas fotos y me dijo, bueno, te la presto pero de vez en cuando. Es que era por si acaso dañe, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que tener cuidado porque a veces esas cámaras tienen un alto costo. Una vez que el niño se ganó la confianza de la madre con la utilización del equipo, ella le contó que había un concurso en Twitter que premia las mejores fotos de arupos. Ella le dijo, inscribámonos. Empezamos a tomar fotos de árboles. Miramos cuál es la mejor. Tomé una foto en la que se ve una parte del arupo iluminado, relató Jerónimo. También reveló que se enteró que resultó ganador mientras estaba en la playa, ahí en el jacuzzi. Y su madre, le contó que había ganado el premio. Qué emoción, imagino, para Jerónimo en ese momento. Y totalmente relajado, ¿no? O sea, llega en un momento de relax. Por su participación en el concurso, que premiaba las mejores imágenes de árboles que se caracterizan por tener flores rosadas, Jerónimo obtuvo un libro de gran formato de los gigantes. Imagínense, para la edad que él tiene, el libro era más grande que él, que se caracteriza por el gran formato, fotos de naturaleza y aves, donado por el creador del concurso, Rafael Lugo. Mencionó que está feliz de haberlo conocido a Jerónimo. Es un guagua muy inteligente que probablemente descubrió su vocación con el concurso para su futuro. La madre del menor, quien apoda a su hijo Pacaí, narró en su cuenta de Twitter cómo empezó el niño a captar instantáneas de los árboles. Ma, nunca me había fijado en los arupos. ¿Cómo así te fijas ahora? Porque quiero ganar ese concurso. Esas fueron las palabras de Jerónimo. Pero la foto tiene que ser del arupo entero, mi rey. Se luce más, por parte se ve mejor el contraste con el cielo y sin usar filtro. Tú confía en mí. Se lee en la cuenta de Twitter de la orgullosa madre de este menor de 8 años. El niño ya sabía cómo encuadrar, tener el ángulo, mover el ISO. Él ya estaba... Eso es lo bueno de los millennials, ¿no? Ya nacen con ese chip. O sea, a nosotros sí nos tocó migrar. O sea, nos tocó ver tutoriales en YouTube para poder, mover o tener una tipografía, cierta tipografía en Word. Alexis se ríe, pero él sabe que tengo toda la razón. A él también le costó. Hasta ahora anda moneando el celular y ya dañó la batería. Solo puede cargar cuando llega al 0% su celular. ¡Es en serio! Así no me crean. Tiene que esperar para poder enchufar su celular y que llegue al 0%, que se pague. Entonces, eso es lo bueno de los chicos que nacieron a partir del 2010, ¿no? Ellos ya nacieron con el smartphone y la tablet y la TV, Smart TV, ya ensamblada en su cuerpo, ya, en su mentalidad. En su chip, ¿no? Así es, claro, imagínate, con tan solo 8 años y sin saber absolutamente nada de fotografía, él tomó la cámara de su mamá únicamente para ver para qué sirve y ya, pues es el ganador de este concurso. Y le felicitamos. Le felicitamos, claro, tiene un gran futuro, imagínate con preparación que puede lograr hacer este muchacho. Y también seguimos impulsando esta clase de concursos que aprovechan de mejor manera todas las posibilidades que nos brinda la tecnología. Y les tengo una noticia, los chicos de Chulpitostado ya están en pocos minutos más aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en plan ideal. Viví, ese datito te quería dar. Muy bien, así que mientras los esperamos, pues ahora es el momento de Mira al Mar, con La Mar en la Playa, con FAP. No quiero, ya no puedo, no te siento espiritual, mujer bella en falsedad. Intenté recoger las hojas que caen, y aunque soplaste, quedé en mirar. Tú sola te denigraste, yo quería algo mejor. Más sueños, más lento intenté amarte. Quiero ver la claridad encima de tu mirada. Quédate en mi cuerpo como la mar en la playa. Quiero ver la claridad encima de tu mirada. Naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmo ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahí estábamos con esos buenos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en plan ideal. Les mandamos también un saludo fraternal a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales, que nos encuentran como @planideals en Facebook e Instagram. En este momento acabamos de subir una historia, story en inglés. Gringo. Ahí estamos, una story en Instagram de la canción de nuestros amigos de Guayabo Uigo. Así que la pueden ir a ver de Verdes Ladrones en nuestra cuenta de Instagram. Y le mandamos un saludo a Eulalia Guamán, a Berito Arias, Oliver David. Muchísimas gracias. ¿Por acá tengo más? ¿Dónde se me perdieron? Vivi, ayúdame. Acá, a Carlos Gutiérrez, a Pequeña Lulú, a Hermel Shinche y Flor López. Muchísimas gracias por reaccionar a nuestro Facebook Live. ¿Cómo, Vivi, nos encuentran en Facebook? Así es, nos encuentran en Facebook como Plan Ideal S, también en Instagram como Plan Ideal S, así que pilas ahí, chicos, en nuestras redes sociales. Y bueno, llegó la hora también de lo que les habíamos prometido, de decirles cuáles son los héroes borrados de la fase 4 del mundo Marvel. Así es, durante la Comic-Con celebrada hace ya un mes, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, junto a un prominente y selecto grupo de actores y directores, dieron a conocer la lista de películas que formarán esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. Pero no todos los personajes podían entrar, claro que sí, aquí te decimos los héroes que no estarán en la fase 4. La lista de las cintas que sí formarán parte de la fase 4, la cual durará hasta el 2021, contiene a famosos superhéroes como Thor, el Doctor Strange, Ojo de Halcón, Black Widow y Blade. Pero también existieron varias sorpresas inesperadas, como el anuncio de Eternals, donde podremos ver a la guapísima mexicana Salma Hayek junto también a Angelina Jolie. Tuvieron que pasar 11 años de películas para poder ver reunidos a todos los superhéroes en la cinta Avengers Endgame y así poder unir sus fuerzas y derrotar al malvado Thanos. Sin embargo, en esta nueva fase no habrá, al menos no oficialmente, una cinta donde los veamos a todos juntos, a excepción tal vez pueda ser de What If. Pero esta será una serie animada exclusiva para el nuevo canal Disney Plus. ¡Ojo ahí! Porque claro, Disney compró a Marvel, compró Fox, entonces se viene. Ahí ya vamos a poder ver posiblemente a Wolverine con Deadpool. Así que puede ser que entren también en estas películas. Ya vamos a ver más adelante. Hasta mientras tendremos que esperar un par de años para poder ver a estos héroes reunidos de nuevo. Claro que no se descarta un cameo, pues Marvel es famoso por hacer apariciones inesperadas de sus personajes en películas de otros héroes, sobre todo en escenas postcréditos. Les gustan las escenas postcréditos, hacernos esperar media hora para una escena postcréditos. Mientras llegan las próximas cintas, estos son los héroes que no estarán en la fase 4. Alma, Was, Han Ping y Janet Van Dyne, las películas de superhéroes no recaudan tanto en taquilla, comparadas con los personajes más famosos. Claro que esto no requiere decir que no pueda llegar a existir una tercera entrega, solo que no formará parte de la fase 4. El personaje cobró relevancia por su participación en Endgame, donde pudimos ver una enorme versión de Ant-Man en la pelea final contra Thanos. Claro que sí, Guardianes de la Galaxia. Recordemos el final de Endgame. Thor se une a los Guardianes y en la fase 4 él tiene su propia cinta. Sin embargo, se ha hablado tanto de la participación de Natalie Portman que es poco probable que el equipo de Star-Lord forme parte de una entrega de una manera permanente durante toda la cinta. Puede que sea durante un par de minutos, pues también es poco probable que la película suceda fuera de la Tierra. Ahí está. Capitana Marvel, uno de los personajes que no pudieron brillar tanto como si hubiera querido en la última entrega de Avengers, es Capitana Marvel, quien ya tuvo su propia película y fue un gran éxito. Sin embargo, la aparición de este personaje como cameo en otras cintas de la nueva fase se podría haber forzado, quizás no tanto en Eternals, pues sería una oportunidad de recordar un gran personaje de la franquicia, o quizás la imagen subida a Instagram por la actriz Brie Larson nos dejó un guiño. Así es, Pantera Negra, Okoye y Shuri. Pantera Negra forma parte de los héroes que no estarían en la fase 4, la cinta más exitosa de uno de los personajes de Marvel, la cual fue ganadora al Oscar. Sin duda alguna, tendrá una secuela, pero no en los próximos 2 años. Sin embargo, es poco probable que no haga una mínima aparición en esta fase. La posibilidad más grande es en WandaVision, donde necesitarían de la mejor tecnología existente para poder ayudar a restablecer el funcionamiento de Visión. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Porque en Infinity War vimos que moría, ¿no? Y qué mejor lugar que Wakanda, donde Shuri tiene las mejores habilidades en este campo. Ahora, Nick Fury, Maria Hill y Happy Hogan, las repentinas apariciones de Fury solo significan una cosa: la Tierra está en grave peligro, por lo que podría aparecer en cualquier cinta. Sin embargo, su aparición en Spider-Man Lejos de Casa, sobre todo en la escena postcréditos, hace suponer que tendrá una importante aparición en la siguiente entrega del personaje, que desafortunadamente ya no forma parte del grupo del mundo cinematográfico de Marvel. Aún así, no se descarta la repentina presencia de ellos en las entregas de los siguientes años. Otro también es nuestro amigo verde. Desafortunadamente, Hulk, este es el personaje que menos posibilidades tiene de hacer cameos o incluso tener su propia película, no solo porque no se declaró nada en la Comic-Con de este año, sino por los problemas legales que existen alrededor de este personaje. Hace tiempo que Marvel vendió los derechos de este héroe a Universal, y aunque les dieran permiso de utilizarlo en el mundo cinematográfico, no se sabe qué tan probable sea que puedan tener el derecho de usarlo en otra cinta. Ahí está. War Machine. Durante la Comic Con celebrada hace ya un mes, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, junto a su prominente y selecto grupo de actores y directores, dieron a conocer la lista de películas que conformarán esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. Ahí se nos ha ido un control C y un control B de más, Vivi. Bueno, ahí sí, men. Fui yo. Fue un control C y un control B más. Pero también de War Machine también hay noticias, ¿no? Y Vivi, ¿con qué más vamos? Bueno, ahora vamos a saltarnos a una de las canciones más conocidas de nuestros invitados del día. Así que disfrutemos de Chulpi y Tostado y su canción ecuatoriano, Caramba. De escuchar, pues bueno, ecuatoriano. ¡Caramba! No podemos decir la palabra verdadera porque estamos en horario apto para todo público. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es esa palabrita, les invitamos a que sigan sus redes sociales como chupi tostado y se van a enterar de cuál es esa palabra mágica, Viv. Así es. Y bueno, quiero aquí hacerles una pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la taxonomía de generaciones? Taxonomía de generaciones. Bueno, si nos dices taxonomía, capaz y es de una clasificación, ¿no? Puede ser así. ¿Nosotros nos podemos clasificar por años? ¿Puede ser, Vivi? Algo así. ¿Ya? Edu, la taxonomía de generaciones, pues sí, como tú lo dices, es una clasificación de años de nacimiento. Se les clasifica a las personas según el año en que nació, las características de esta persona y también a qué tuvieron que enfrentarse en ese momento. Ya, o sea, también puede ser a los trabajos, ¿no?, que pudieron haber en esas etapas, ¿no? Así porque es. Ahora, o sea, actualmente hay un cambio. He leído por ahí, Vivi, algunos artículos de que hablan de que las profesiones tradicionales ya no están tan en auge, sino ahora está el community manager o la persona del call center que te ayuda desde tu casa, cosas, trabajos así, ¿no? Trabajos más que tienen que ver con el internet, con las redes, con entonces, todo Vivi, este mundo globalizado. ¿Desde qué año usted puede comenzar a clasificar a las personas por sus años? Bueno, vamos a comenzar así desde los más antiguos, ¿no? Más antiguitos, puede ser nuestros abuelitos. Algo así, tenemos ya. A la generación siguiente. Los niños de posguerra son ellos, ¿no? Ya, los niños que va, de la posguerra. Exacto, que va desde 1930 a 1948. Ya. Más o menos la población que ocupa este rango llega a cerca de los 6.300.000. Ellos tuvieron varias circunstancias históricas, entre ellos los conflictos bélicos. Uh-huh. Y su rasgo característico es la austeridad. O sea, no se dan para gastar mucho, claro, porque vienen de la posguerra. Entonces, en estos años de la posguerra no había mucha abundancia ni de recursos económicos, ni tampoco te daba para poder comprarte todo lo que tú querías, ¿no? Si no vivías con el dinero exacto, o sea, con el justo. Así es, ahora vamos con la siguiente generación y son los Baby Boom. Oh, ese suena súper chévere, súper tierno, Baby Boom. Así es, verás, ya te voy a contar. Alexis creo que pertenece al Baby Boom, verás. Esta generación va desde 1949 a 1968. ¿Ya? Y está conformada por cerca de una población de 12.200.000. Ya, Alexis, ¿entras en ese rango? Tu doble capaz, ¿no? Tu otra vida. Ya, ahí estamos, sí. Ellos tuvieron que ser presentes de la paz y la explosión demográfica. Y bueno, su rasgo característico es la ambición. Claro, bueno, ya pasamos a una estabilidad económica, entonces nos comenzamos a mover en nuestro espacio físico y geográfico, ¿no? Ajá. Después de ellos tenemos la generación X. La X. Que viene desde 1969 a 1980. ¿Ya? Y está formado por cerca de 9.300.000 personas. Y ellos tuvieron que aguantar, pues, la crisis del 73 y la transición española. Bueno, aquí podríamos hablar más o menos de... Se acabó el boom cacaotero, el boom bananero. Entonces comenzamos a migrar a las ciudades. Y en esa migración, las personas que se fueron a la madre patria, ¿no? Que les mandamos un saludo. Así es. Y bueno, su rasgo característico es la obsesión por el éxito. Ahí está. Después de ellos tenemos la generación los millennials, desde 1981 a 1993. Y bueno, ellos también son cerca de 7.200.000 y tuvieron que estar presentes en el inicio de la digitalización. Yo no soy parte de esa todavía, Vivi. ¿Ve? Por suerte, un añito más. A ver, ¿en cuál entro yo, Vivi? A ver. Pero en un momento voy a darle su rasgo característico, que es la frustración. ¿Por qué? Imagínate, frustración. Porque tuvieron que vivir nuevos cambios. Claro, ellos sufrieron el cambio de la globalización, tuvieron que migrar directamente, obligados al internet, a lo que ya era, dejaron las cartas en físico para comenzar al email, ¿no? Y bueno, después de ellos tenemos la generación Z, que va desde 1994 al 2010. Está formado por 7.800.000 y tuvieron que ser presentes de la expansión masiva del internet. Y bueno, el rasgo característico... No. Alexis dice que es de esta generación, pero yo creo que no entra. Deberíamos ver la cédula, sí, sí. ¿Cuál es su rasgo característico? Es la irreverencia. Irreverencia, claro, o sea, somos ya un poco más, nos vamos todo a hacer huelga. Salimos a las calles a protestar. Ya les desobedecemos un poco más a nuestros padres, ¿no? Hay niños que le tutean al papi o a la mami. Yo no he hecho eso todavía. Entonces no eres de la generación Z. Capaz de todavía. Así que bueno, amigos, cuéntenos ustedes de qué generación son los que nos están escuchando. ¿Son de los baby boom, de la generación X, de la generación Y o de la generación Z? Y ahí hay uno de los que nacieron ya desde el 2010, ¿no, Vivi? O sea, ya entraron con el chip digital. O sea, ya ellos les enseñaron a sus papis o a sus mamis a manejar el celular. Ellos ya solo ven el icono y ya saben que es WhatsApp. O ya ven el icono y saben que es YouTube. Pero diles, digan YouTube, no pueden. O sea, ellos todavía no te reconocen la palabra. Pero por el logo, por la imagen o la marca, ellos ya saben que es YouTube o Netflix. Y dicen, ya, entran a Netflix, al catálogo, y ya se van directamente a Peppa Pig, porque ya saben que el puerquito es representado por Peppa Pig. Entonces ya te ponen. Así es. Vamos a hablar un poquito de la generación Z, ¿no? Que ellos tienen más o menos 23 años y no superan el número de sus predecesores. Así que se ve que el crecimiento mundial ha ido descendiendo poco a poco, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas los celulares próximamente? Los celulares plegables, Vivi. O sea, los chicos ya van a tener otras posibilidades a las que nosotros nos veremos un poco más renegados, ¿no? Porque vas a decir, o sea, tener un celular plegable capaz dice, me rompe si lo doblo mucho. Pero ellos no, pues, o sea, ellos ya vinieron hasta con la televisión en catálogo. Ya estas plataformas digitales. Porque claro, yo me acuerdo que antes para ver Dragon Ball tenía que esperar al horario que era en la televisión. Pero ahora tú entras al catálogo y ahí está Dragon Ball. A la hora que quieras, ¿no? A la hora que tú quieras. Y los capítulos que tú quieras. Así es, Edu. También ha cambiado mucho la forma de divertirse, ¿no? Antes tú salías, no sé, al parque, a la calle con tus amigos del barrio y así. Y esa era la forma de diversión. Ahora, bueno, te quedas en casa, ¿con qué? Con la televisión, con la tablet, con la computadora. No sé, viendo Netflix a lo mejor. Sí. Oye, yo me acuerdo de los trompos, Vivi. De las bolichas. De las bolillas que jugábamos haciendo el churo. Tú tenías que hacer el churo y entrar en el churo y de ahí ya no podías salir. Si salías, perdías y comenzabas desde cero. O la rayuela. La rayuela. Imagínate. ¿Qué más se jugaba? Yo jugaba el elástico. Me acuerdo mucho el elástico en la escuela. Ajá. La soga. Ese es un juego de niños, ¿no? La soga. La soga también, sí, sí, claro que sí. Soltar la cuerda. ¿Qué otros juegos teníamos en esa época? ¿Qué más? No sé si ustedes jugaron ahí policías y ladrones, porque eso también era un juego muy característico ahí entre los muchachos. Más que todo en vacaciones, ¿no? Todos salían al parque y a jugar. Ahora, pues, no sé, hay muchos juegos en línea. En línea. Eso es la... PUBG, Free Fire, Fortnite. Te cuento que un niño no llegaba a 12 años. Ganó un torneo de Fortnite multimillonario. El papá le inscribió y se fue a México. El torneo mundial, sí, que ahora van mundial. A hacerle mundial, ¿no? Y ganó y se llevó una fortuna. Imagínate, entonces se ve nomás ahí cómo ha cambiado, no solo en la diversión, sino en muchas cosas, en muchos aspectos, esto de las generaciones. Y bueno, así es como hemos llegado al final de otro capítulo más de Plan Ideal. Oigan, no se separen, vamos a ver si Chulpi Tostado nos acompaña en contados minutos por redes sociales. Vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Pero les queremos dejar con una de las canciones nuevas de su álbum, La Vida Es Hoy. Así vamos a cerrar el programa, Vivi. No sé si tú la presentas. Y te despides también conmigo hasta el siguiente sábado, people. Así es, se nos acabó el tiempo, pero el siguiente sábado igual tenemos excelente información y muy buena música, así que no se olviden todos los sábados de 11 a 12 aquí por Radio CCE en Plan Ideal. Y bueno, nos vamos, nos despedimos con Chulpi Tostado con Poco a Poco.